Bueno, pues yo soy Nacho Escartín y he venido de Zaragoza, de Radio Topo, que es una de las emisoras libres que actualmente se pueden sintonizar en la capital de Aragón, junto con Radio La Granja y Radio MAI, Radio Margen Izquierda, que son otras de las dos radios libres que tenemos ahora mismo en Zaragoza. Y bueno, brevemente, Radio Topo pues nació en 1993 como continuidad de otros proyectos de emisoras libres que fueron reprimidos, ¿no? por la UB en ese caso, ¿no? por la policía. Incluso sus equipos fueron secuestrados, pues se recuperó parte, y luego pues antiguos miembros de Onda Borde y de otras radios pues configuraron lo que es Radio Topo, pues que empezó en una asociación cultural en el barrio de la Magdalena de Zaragoza, y como estaba en un sótano pues se puso de Topo el nombre. Y 13 años después, pues ahí seguimos pues unos cuantos programas, unos 45 programas, con una emisión en directo de más de 7 horas y, en fin, una consolidación bastante, bastante buena en la ciudad de Zaragoza, a pesar de pues los múltiples problemas, ¿no?, que tenemos las radios libres hoy en día y que ya contaremos, ¿no?, a lo largo de la entrevista. Si nosotros ahora mismo tenemos la parrilla blindada, más o menos, ¿no? Emitimos en directo todos los días, entre semana, desde las 6 de la tarde hasta la medianoche o la 1 de la mañana, depende del día y las ganas que tienen la gente, ¿no? Si tienen disponibilidad personal, familiar, laboral y demás. Y el fin de semana empezamos un poquito antes, a partir de las 3, las 4 de la tarde hay programas. Y lo que hacemos es grabarlos todos informáticamente y automáticamente los repetimos al día siguiente. Con lo cual, desde las 10 de la mañana hasta la 1... Tenemos programación en el 101.8, que es donde se encuentra Radio Topo, y dejamos siempre algunas horas de margen por el buen mantenimiento de los equipos, ¿no? Porque nosotros, pues como muchas radios libres, pues andamos con una precariedad técnica bastante, bastante importante. Entonces es una manera de que el emisor pues no esté funcionando y dejar que se enfríe un poquito, ¿no? Y que dure, ¿no? Como Radio Topo llevamos funcionando de la misma manera que como empezamos, una radio absolutamente asamblearia, horizontal, sin censura, más que la que nosotras mismas decidamos, que suele ser muy poca, donde nadie cobra un duro, donde no hay publicidad, no hay patrocinio, y ese es el modelo que queremos mantener. Vemos otros modelos de radios comunitarias que funcionan de otra manera diferente, pero nosotros es la que nos gusta y en la que nos sentimos cómodos. Ahí nadie puede meter mano, porque es la asamblea la que decide, y nosotros como Radio Topo, como proyecto, el proyecto es este. Entonces el proyecto como tal pues les puede molestar, pero también hacemos una labor cultural, social, sobre todo de movimiento en la ciudad muy importante, y eso nadie lo puede negar. Y Radio Topo, quieras que no, tiene bastante fuerza, tiene programas de sindicatos como CGT, CNT, está Ecologistas Nación, está el Comité de Solidaridad Internacionalista, el colectivo de ciclistas Pedalea, el colectivo por la igualdad sexual Towanda. Hay un montón de gente de diversos ámbitos de la izquierda extraparlamentaria, por así decirlo, ¿no? Entonces, como tal, yo creo que sí que tiene que tener un espacio, e incluso es reconocido actualmente. Nosotros las negociaciones pues las tenemos con el departamento concreto del Gobierno de Aragón, y desde Radio Topo siempre les expresamos desde hace ya muchísimos años, vamos, desde que existimos, incluso desde antes, otros proyectos que hubo en Zaragoza como Onda Borde, como Radio Cierzo, o en Huesca Radio Casco Viejo, y otras que hay en Calatayud, en Teruel, ahora hay otra radio libre. Pues nosotros vemos la necesidad de una regulación en torno a las radios libres. Entonces nosotros, como Federación Aragonesa de Radios Libres, presentamos unas propuestas para un futuro decreto regularizador de la radiodifusión social no lucrativa en la Comunidad Autónoma de Aragón. Son unas propuestas, un informe en el que tenemos incluso en cuenta futuras radios que puedan nacer, como la Universidad de Zaragoza, por ejemplo, que actualmente no tiene radio propia, y quizás en un futuro haya un proyecto pues desde algún departamento o desde algún colectivo de estudiantes que surja. Entonces nosotros sugerimos o proponemos la denominación de radios libres para que se concentren en un dial determinado entre el 102 y el 103 de la FM. Exactamente, nosotros separamos los 300 megahercios, ¿no?, que son los que nos permiten pues tener alcance en toda la ciudad y no pisarnos, exceptuando pues la manzana o el edificio en el que está la antena principal. Y como tal, parece ser que el Gobierno de Aragón está dispuesto a asumirlo. El problema que tenemos, pues el que todos conocemos ya, ¿no?, en el tema de las radios libres, pues que hasta ahora había una regulación estatal del Gobierno español. Actualmente ha habido competencias que han sido traspasadas a las comunidades autónomas, pero experiencias que hemos visto pues en Murcia o en en Valencia, en Extremadura, me parece, en Extremadura y Murcia, creo que fueron las primeras que reconocieron las radios libres o culturales y comunitarias, como las llaman ellos, ¿no? Pero bueno, en definitiva, pues más o menos nos englobamos en esa denominación, como lo quieran decir. Pues no llevaron a ningún puerto porque luego no eran ejecutoras, ¿no?, de sus propios decretos, ¿no? Entonces, actualmente sí que parece que con la nueva ley audiovisual sí que esas competencias van a pasar a las comunidades autónomas. Entonces, en Aragón sí que en la solicitud de frecuencias constarán que entre el 102.0 o entre el 101.8, por ejemplo, porque nosotros estamos totalmente abiertos a volver a cambiar nuestro dial por cuarta vez en los últimos 4 años, ¿no?, estén las radios libres. Entonces, en esas radios libres estén Radio La Granja en Zaragoza, estén Radio Margen Izquierda, esté Radio Topo e incluso pueda surgir una nueva radio. Exactamente. Entonces, nosotros que la posibilidad de una autocensura o de un control estatal o privado de nuestra actividad, imposible. Imposible porque nosotros no recibimos ninguna subvención ni la vamos a recibir. Nosotros emitimos sin publicidad y nos financiamos únicamente con la cuota de nuestros socios. Cada programa pues aporta para los gastos fijos o los posibles, los extraordinarios que pueda haber y somos viables. Y además que Radio Topo es una radio que a diferencia de otras radios libres tiene la parrilla blindada, como antes decíamos, porque hay mucha gente que quiere hacer programa en Radio Topo porque está muy consolidada y bueno, la audiencia nosotros no lo podemos saber porque como no entramos tampoco en estos grandes informes, ¿no?, de audiencias y tal, que tampoco es algo que nos interese demasiado, ¿no? Siempre nos gustaría, claro, que cuanta más gente nos escuche mejor, pero somos conscientes de que ya es una herramienta útil, ¿no?, de contrainformación, de agitación, de movilización, que es para lo que nació y para lo que sigue funcionando Radio Topo, ¿no? Y bueno, antes estábamos comentando que lo de la organización en colectivo pues es algo muy subjetivo, ¿no? Depende en qué momento te lo pregunten y desde qué punto de vista lo mires, ¿no? Pero organizarte contigo mismo, pues bueno, más o menos, ¿no? Si compartes piso con tu pareja o con un amigo, pues ya cuesta un poco más. Si lo haces con 3 o con 4, pues bueno. Si tienes un colectivo de 6, y si tienes un colectivo como Radio Topo, en el que hay 45 programas con 3 personas de media, de distintas tendencias políticas, con distintas sensibilidades de cara a participar en un proyecto común como es una radio libre, y cada uno con las ganas, la disponibilidad y el compromiso libre que adquiere, pues os podéis imaginar que la comunicación es vital, ¿no?, para que la organización sea más o menos asamblearia, democrática, horizontal, que es de lo que se trata, ¿no? Entonces nosotros funcionamos con el esquema, yo creo que más común en las radios libres, que es una asamblea ordinaria mensual a la que deben asistir todos los programas, a pesar de que no hay un dispositivo represivo si no lo haces, aunque está el debate de siempre, que sé que en otras radios se tienen, ¿no?, de si hacerlas obligatorias o penalizar de alguna manera la inasistencia durante varios meses, un trimestre, un cuatrimestre, depende. Nosotros en verdad nunca lo hemos puesto en práctica, más allá de llamar a la asamblea a programas concretos, pues que era necesario hablar con ellos por la razón que fuera. Y entonces en la asamblea nos juntamos de manera horizontal. Hay la suerte que tenemos en Radio Topo, que hay gente que lleva décadas haciendo radio, tanto en proyectos anteriores como Onda a Borde, también en Radio Topo, que lleva 13 años, junto con sangre nueva, ¿no?, gente joven que ha empezado. Y en verdad sí que es una asamblea horizontal, que depende de las ganas que tenga la gente, ¿no?, y la ilusión. Y ahí se reparte el trabajo. El tema de las comisiones es otro tema eterno en las radios libres, porque hay tareas que son cotidianas y muy concretas, muy determinadas, muy especializadas, por así decirlo, a pesar de que pueden ser compartidas, compartir no solamente el esfuerzo, sino también la sapiencia, la experiencia y tal, pero no siempre funcionan, ¿no? O bien porque se acaba delegando en determinadas personas que son más manitas, por ejemplo, con el tema técnico, o controlan temas jurídicos, con lo cual se delegan ellos el tema legal, o son unos hachas en diseño gráfico y se delegan ellos toda la cartelería, camisetas, chapas y demás, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en principio, sí que las comisiones funcionan como tales. Pues una comisión de contrainformativos que un poco genera las noticias que mandamos telemáticamente por internet a radios libres y a todo aquel que nos lo pide a través del correo radiotopo@sindominio.net. si alguien está interesado en las noticias aragonesas, desde luego desde aquí pues invitarles, ¿no?, a que se suscriban, que es pues un mensaje semanal más o menos, y oye, pues si te interesa conocer lo que se mueve por ahí, pues puede estar cómodo, ¿no? Luego también hay una comisión de musicales que se encarga de archivar y gestionar todo el archivo musical que nos llega a los CDs, lo que nos proponen pues las distribuidoras alternativas y demás. También gestionan el archivo informatizado, porque nosotros, aparte de la emisión en directo, repetimos todos los programas y automáticamente los repetimos al día siguiente. Y hay una franja horaria que está especialmente dedicada al material enlatado, ¿no?, en el que evidentemente pues la música tiene un espacio muy amplio, ¿no?, fomentando siempre las músicas no comerciales y hechas en Aragón, tanto música tradicional como hardcore, punk, ska, reggae, soul y todo lo que se cueza, ¿no? Luego también está la comisión legal, como hemos comentado, pues sobre todo personas muy concretas, porque en este caso sí que es importante que te conozcan la cara, te han visto el pescuezo en los despachos, en los pasillos de las Cortes de Aragón y demás. El tema técnico, que desgraciadamente es uno de las patas cojas o de los puntos débiles, ¿no?, de cualquier radio libre, ¿no?, porque es un tema muy especializado, de gente que tiene que tener unos conocimientos o bien enseñados a través de FP o a través del autodidactismo, pero es algo que desgraciadamente requiere horas y dedicación, pues alguien que sepa, por ejemplo, llevar el mantenimiento de una antena de una radio libre, o tenga la capacidad de abrir una mesa de control en agosto y saber limpiar los equipos, o cosas más básicas como limpiar un CD, que no todo el mundo lo sabe hacer y son cosas delicadas, ¿no? Entonces, eso, desgraciadamente, pues hay personas muy concretas que lo hacen y por falta de tiempo muchas veces pues no saben transmitir bien, ¿no?, los conocimientos. Entonces ahí sí que hay un personalismo muy claro, ¿no?, lo cual es una debilidad, ¿no?, para Radio Topo. También hay comisiones de propaganda, como comentábamos antes, ¿no?, pues sacar parrillas actualizadas, gestionar la web y demás. Y otra de las comisiones que funciona es la de informativos, ¿no?, que por un lado pues gestiona cualquier problema que pueda haber en el ordenador, ¿no?, de software libre, ¿no?, con Linux predominantemente, el tema de las repeticiones de los programas y actualmente también la emisión por internet, ¿no? Pues mira, desde aquí pues que la gente sepa que metiéndose en la página web de Radio Topo, que es www.sindominio.net/radiotopo, habrá un acceso a través de programas de acceso gratuito a través de internet y de uso sencillo para cualquier usuario cateto, como somos casi todos en internet, ¿no?, que somos un poco precarios, ¿no?, la mayoría, exceptuando los frikis, como yo mismo se denominan, o los del Hack Lab, ¿no?, que hay aquí también en Santiago. Y ahora en la actualidad sé, por ejemplo, que a través de la página web aragonesa que se llama noblezabaturra.org, ahí se especifica ya. O sea, porque como sé que la página web de Radio Topo todavía no estará actualizada, por si alguien mañana quiere, en el trabajo, en su casa, pues con el ordenador, estar escuchando Radio Topo prácticamente en directo, ¿no?, con tan solo unos minutos de retardo, ¿no?, pues lo puede hacer. Para aprender, por ejemplo, el funcionamiento del control de una mesa sencilla, como son las de la mayoría de las radios libres, pues puedes estar una mañana para aprender más o menos, y a base de hacer programas pues aprendes a meter bien la música, a que suene bien ecualizado el sonido de los micros y demás, ¿no? Pero claro, temas un poco más avanzados no los aprendes en una mañana, ¿no? Entonces la disponibilidad es un problema, pero al mismo tiempo también hay un miedo escénico, por así decirlo, que puede ser similar, por ejemplo, a no todo el mundo tiene facilidad para aprender a conducir un vehículo a motor, y un día te pones y al final aprendes y circulas perfectamente, ¿no? O incluso en internet, cuánta gente estará escuchando que él, cuando descubrió todo el tema de la red y tal, o aborrecías de forma natural o te daba pánico, ¿no?, el decir, bueno, este mundo, y ahora cuánta gente nos podrá escuchar que tendrá un blog, sabrá participar en foros, tendrá su libreta de direcciones, bandeja de entrada, no sé qué, y eso lo has ido aprendiendo de manera autodidacta casi siempre, ¿no? Va, descargarse música en internet es otra cosa clarísima, de anda que no te pones suelto cuando aprendes a bajarte películas, a compartir música, meterte en foros donde hay gente con tus mismos gustos y se crean vínculos ahí, ahí muy chulos. Entonces, yo, por ejemplo, desde mi punto de vista ya incluso personal, individual, pues de estar absolutamente pez en la radio, pues una experiencia que tuvimos en Radio Topo, de, que lo hemos comentado creo esta mañana, de instalar repetidores, antenas repetidoras en tejados para boicotear de esta manera la, la emisión pirata de COPE en FM, que nos había pisado el dial en el 2003, pues aprendí, ¿no?, a lo que era pues montar un sintonizador en un tejado, una antena, y a base de montarla, desmontarla, volverla a montar, volverla a desmontar, después participar en la marcha de la marca Braza de Zuera y ver lo que es montar una antena, una, un, todo un equipo para emitir dentro de una furgoneta y ver que funciona, y echar un par de fines de semana con los técnicos para que te enseñen a desmontar la mesa y más o menos tal, o aprendas a dar los cursillos, no solamente a recibirlos, sino a dar cursillos, pues para que la gente aprenda a meter el teléfono en antena, las llamadas de los oyentes y demás, pues te das cuenta que vas aprendiendo. En una comisión técnica, por ejemplo, se pide a veces a la asamblea que por favor nadie meta mano en determinadas cosas. Entonces, nosotros tenemos con candado el por ejemplo, la programación enlatada para que solamente haya dos personas que lo utilicen. ¿Por qué? Porque si todos metemos mano y el último disco de Los Violadores del Verso nos ha gustado tanto que lo queremos poner para que suene cada cuatro canciones durante esta semana, pues te equivocas y lo descuajeringas todo. Entonces hay cosas que no se tocan. Hay cosas muy importantes de la radio que no se tocan. Porque si funciona una comisión técnica, por ejemplo, plural, de tres, cuatro personas, ¿para qué más? Que también repartir el trabajo a veces es positivo también. O sea, no podemos pedir que todo el mundo haga contrainformación, ni que todo el mundo controle los equipos técnicos, ni que todo el mundo tenga esas ganas de ir a un despacho a hablar con el político de turno para negociar una futura regulación. Entonces, bueno, también la delegación es una posibilidad que está ahí, si es más cómoda, claro, para el colectivo. Eso está claro. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros en Radio Topo, asambleas de comisiones constantes no tenemos, porque tampoco vemos que haya una necesidad. Hombre, pues sí, siempre puede haber una necesidad, claro, mejor, más actividad habría y tal, pero cuando hay actuaciones concretas se debaten en la asamblea, se toma una decisión y salen las personas. Si hay una gente que está en contra de informativos, pues suele ser esa gente, ¿no? Pero no se reúne semanalmente ni mensualmente, sino que van programándose ellos su actividad en función de sus capacidades, ¿no?, temporales, sobre todo, ¿no?, de disponibilidad. Antes, a nivel organizativo, pues claro, lo primero que nos ha venido a la mente era las comisiones, ¿no? Pero en verdad hay algo mucho más cotidiano, que es la manera de ir a la radio, ¿no? Entonces nosotros emitimos en un sótano, que es un local compartido con una asociación cultural y recreativa, ¿no?, de Zaragoza, cuyo nombre no citaré, porque nuestra sede social no la hacemos pública, ¿no? Por motivos de seguridad, ¿no? Somos alegales, pues no damos facilidades a nadie. Bueno, aunque levantado una piedra en Zaragoza, saldrá nuestra dirección, que tampoco es un secreto. Y nosotros entonces, claro, tenemos mucho control de las llaves, porque no es un centro social que tenga un horario que coincida con el de la radio. Entonces, todos los días abre una persona y durante este tiempo, cada programa que se va incorporando a las 6 de la tarde, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10 de la noche, va una hora antes para facilitar, pues si llaman a la puerta, si hay que coger el teléfono, si hay que limpiar, para preparar su programa, para bajar el correo, para ordenar la mesa, para organizar las hojas de contrainformación en carpetas cada día. Entonces son tareas comunes. Eso es, por ejemplo, es algo que entra en lo cotidiano, ¿no?, y que está más o menos establecido, que cada programa realiza alguna de estas labores, ¿no? Y la limpieza está por turnos, ¿no? Pues yo qué sé, las cosas más así exigibles, que todo el mundo lo puede hacer una vez al mes, juntarse con su compañero de programa, con su colectivo, y dar un repaso, ¿no? Pues algo cotidiano y vital, vamos. Ahora seremos como 45 programas, con una emisión en directo de 6 de la tarde a a 1 de la madrugada entre semana, y el fin de semana pues empezamos un poquito antes, a las 4 de la tarde. Y aparte la repetición mañanera, ¿no?, de todos los programas del día anterior, tenemos desde las 10 de la mañana emisión musical. Cuando hay algún corte entre programa y programa, automáticamente, informatizadamente, pues también salen los cortes, tanto de cuñas como de música, o si hemos metido en el ordenador algún audio, ¿no?, por ejemplo, de la radio de Oaxaca, o de radios libres de otros lugares, o el boletín de Diagonal, o lo que nos parece interesante, ¿no?, que se tenga que escuchar en el 101.8 de Zaragoza. Y la programación es un reflejo de los movimientos sociales disidentes, ¿no?, de Zaragoza, no parlamentarios ni gente de sindicatos mayoritarios, ¿no? Entonces hay dos programas de sindicatos antiautoritarios, ¿no?, como CGT y CNT. Hay colectivos sociales, ¿no?, como el Comité Internacionalista, el Colectivo por la Liberación Sexual Toguanda, Ecologistas en Acción, el Colectivo Antimilitarista del MOC, está el Colectivo de Ciclistas Pedalea. Ahora, el otro día aprobamos un programa de Amnistía Animal, que es un colectivo pues que está creciendo bastante en Zaragoza. Gente de distribuidoras anarcopunks, de colectivos más pequeños, culturales y demás. Y luego un buen número de programas de grupos de amigos, de personas que hacen contrainformación, hacen humor, hacen teatro, hacen programas musicales de ska, de punk, de jazz, de, bueno, en definitiva, radio, o sea, músicas y contenidos que no caben, ¿no?, en radios comerciales, no les dan importancia, ¿no?, esos contenidos que en definitiva son los que mueven nuestra vida cultural, ¿no?, y la vida de mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, más o menos tenemos blindada, ¿no?, la parrilla de Radio Topo, porque tenemos programas suficientes para autogestionarnos, creemos, y lo suficientemente variada como para que sea una radio con interés cultural, ¿no?, que es de lo que se trata, y social. Ahora últimamente pues están impartiendo un taller una asociación que se llama Tramalena, específicamente dirigido a mujeres inmigrantes. Pues hay 12 mujeres susceptibles de seguir en Radio Topo, ¿no? Pues bueno, para abrirnos a otra sensibilidad que hoy por hoy pues no tenía voz, ¿no?, en la radio, salvo invitaciones concretas o participaciones puntuales. Pues vamos pillando, ¿no? Hace un año por ahí empezó un programa en aragonés, de raso en fabla aragonesa. Pues bueno, ya es algo que no había, ¿no? Quién sabe, ¿no? Pues durante muchos años ha habido un programa específico anticarcelaria de la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos y Presas de Aragón, que además colabora una compañera que está ahora en Radio Calimera. Y ahora mismo ese programa, por ejemplo, no se hace, ¿no? Pues ojalá mañana, ¿no?, haya un programa de cárceles y pasa otro de, yo qué sé, de tantas luchas, tantas historias que hay por ahí, de movimiento queer o de la vida en el campo. La experiencia de participación en una radio como vehículo de comunicación y como herramienta de lucha es, vamos, en Zaragoza lo tenemos comprobadísimo. O sea, las épocas en las que por problemas de interferencias, de intromisiones de diales piratas comerciales que han frenado nuestra emisión, pues se ha visto claramente que ha habido un decaimiento de la comunicación, incluso de la agitación, ¿no?, social. Y si eres una persona, por ejemplo, que te interesa el reggae y en Santiago nos escucha reggae, pues qué mejor que una radio, claro, para que te vengas con tus colegas, con tus discos, a escuchar la música que te mola, que estoy seguro que cuando montes una audición en un bar no te van a ir 10, que te van a ir 50, seguro. Lo mismo pasa si te gusta hacer teatro, pues tienes la radio como un vehículo impresionante para hacer tablas. Si te interesan las tertulias cinematográficas, qué mejor que una radio libre para dinamizar, ¿no?, esa actividad, ¿no? Pues es que está clarísimo. Nosotros además siempre intentamos que si hay programas o temáticas sociales que por la razón que sea pues no pueden disponer de un espacio propio en Radio Topo, darles cabida, ¿no? Claro. O sea, si hay un colectivo árabe en Zaragoza que no tiene programa en Radio Topo, pues se les invita cotidianamente pues a que participen. Si hay una asociación a favor de los derechos del pueblo saharaui que no tiene programa, pues es un tema interesantísimo que evidentemente las inquietudes de los programas lo piden. Y la audiencia pues lo agradece, ¿no?, también. Y así pues hasta el infinito, ¿no?